Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes se mantienen en sintonía de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Qué gusto acompañarles en esta edición especial donde estamos celebrando, por supuesto, los 70 años de nuestra Casa de la Cultura. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Así que vamos a disfrutar los próximos minutos de esta edición especial de La Hueca Musical. Por supuesto, en la buena compañía de Erika Morales, Jefferson Herrera, y también nos acompaña nuestro ex compañero Darío Males. Mi nombre es Milagros Villarreal y les doy la bienvenida. Así es, Mili, muy buenas tardes a todos aquellos que están sintonizados con la radio de la Casa de la Cultura. Ya lo saben, estarán conmigo Erika Morales y los invito a que se comuniquen al 2220-966, 2220-966. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, todo el staff de La Hueca Musical se reúne para celebrar los primeros 70 años de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Jefferson Herrera. Y bueno, una voz conocida resuena otra vez acá, Darío Males, acompañándoles acá en La Hueca Musical. Y yo les quiero invitar a todos nuestros oyentes a que se den cita a los eventos que aún continúan desarrollándose acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay teatro, hay música, hay danza, y en la noche de hoy, Boletín y Elegía de las Mitas, una magna obra en la que van a estar trabajando el teatro ensayo, y también va a haber música en vivo, la camerata. Y bueno, en realidad es una oportunidad para que volvamos a recordar este poema de César Dávila Andrade, en el que nos recuerda aquel pasaje un poco oscuro, digámoslo, de la historia del Ecuador, la época de la colonia. Entonces vamos a revivir un poquito esta historia con esta magna obra, Boletín y Elegía de las Mitas, que se trata de una cantata popular con acceso completamente libre, así que la invitación está hecha. Vengan, van a tener que hacer un poquito de fila porque hay un montón de gente que está interesada en este evento. Es el evento Clímax. Y bueno, también les quiero recordar a nuestros oyentes que acá en los estudios de la radio hemos estado haciendo un concierto íntimo con el público y también con los participantes. La mañana de hoy nomás nos acompañaba la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estuvimos con arpas de la mitad del mundo. Efraín Cepeda nos estaba deleitando con sus poemas acá en nuestros micrófonos. Y también teníamos el taller La Bola de Uma Cantao, unos chicos que nos estaban enseñando a tocar flautas prehispánicas, aquellos instrumentos de la historia de nuestro país. También estuvimos con Amape y la banda del Carrizo. Estuvimos bastante llenos acá en los estudios de nuestra radiodifusora y continuamos con más música. Yo quiero dar paso a nuestros compañeros que nos informen qué tenemos hoy en La Hueca Musical. Así es, importante, Darío, ese recuento y esas recomendaciones que nos diste. Pues qué mejor celebrar estos 70 años de la Casa de la Cultura con la música, con la danza, con el arte, con la cultura. Y aquí en La Hueca definitivamente lo hacemos con la música, es por eso que se viene a continuación, Erika. Por supuesto, vamos a hablar de una banda de nuestro país, Ñanda Mañachi, que traducido al español significa préstame el camino, y es muy utilizada por los indígenas dentro de las comunidades para solicitar el permiso correspondiente de tránsito en predios o propiedades que no les corresponden. El grupo nace en el año de 1969 en la comunidad de Peguche, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte de nuestro país, y bajo la dirección de Alfonso Cachihuango, Carlos Perugache y Azucena Perugachi. Desde entonces hasta hoy han evocado a tres generaciones de músicos y además han constituido una agrupación que mantiene vigente la auténtica música indígena de nuestro país. Al hacer referencia a esta agrupación musical, sabemos que se trata de una de las más grandes manifestaciones musicales indígenas de los últimos tiempos. Con 38 producciones discográficas, más de 27 países han sido testigos de sus acordes, todos ellos del sentimiento que provocan las tierras andinas. Entre su amplio repertorio encontramos ritmos variados como albazos, sanjuanitos, cachullapis, danzantes, tonadas, entre otros. Así que, a cargo del talento de Ñanda Mañachi, escuchamos Corazón Equivocado. Corazón Bien, ahí teníamos a Ñanda Mañachi para abrir esta edición especial de La Hueca Musical, por supuesto integrándonos a la celebración de los 70 años de la Casa de la Cultura, multiplicando el pensamiento de la patria. Y seguimos en nuestro recorrido musical. Bueno, para festejar estos 70 años, y a continuación traemos a escenario a una destacada intérprete denominada Mariela Kondo. Y bueno, yo les cuento rápidamente sobre esta artista. En realidad, personalmente considero que es una de las grandes artistas contemporáneas que están llevando adelante una propuesta musical en la que fusiona un poco lo contemporáneo con lo tradicional. En alguna oportunidad tuve la oportunidad de presenciar su talento en vivo en una cantata en la que compartí el escenario junto a otro grande que era Enrique Males. Uh-huh. Ellos cantaban esta canción, Nuestro Corazón, Ñuca Xungo. Uh-huh. Y en realidad era la voz de ella le presta para esto. Y en realidad el trabajo que ella ha realizado no es que digamos que se ha estancado en esa línea indigenista, podríamos calificar de esta manera, sino que se ha ido abriendo. Un ejemplo claro es los trabajos que ha realizado últimamente Vasija de Barro junto a Alberto Plaza, un grande de la música latinoamericana, un grande de la música de la canción de autor de Chile, y bueno, que está compartiendo su cultura con nuestro Ecuador. ¿Qué tal si vamos ya directamente a escuchar algo de ella? ¿Qué temita tenemos a continuación? Es así, Darío, tienes toda la razón. De Mariela Kondo escuchamos Flor de Quebrada. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita de alto páramo, florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. Quebrada, de montaña, déjame dar. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, ahí teníamos la voz de Mariela Kondo en el tema Flor de Quebrada, junto a esta artista que poco a poco se va abriendo espacio y pisando fuerte en los escenarios nacionales e internacionales. Por supuesto, una destacada artista con una gran calidad vocal. Bien, y seguimos festejando los 70 años de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que a continuación vamos a escuchar una nota especial en la voz de Darío Males.

Ahora, cuando escribo, trato de, bueno, tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos... Aunque Benjamín Carrión escribiera hace varias décadas y en un contexto diferente al actual, que el mayor capital de los ecuatorianos es su cultura, este mensaje sigue con gran vigencia en la contemporaneidad, invitando a todos a ser parte de esta minga cultural y a unirse, como lo llamaría él, al rito fecundo de la comprensión, principio básico para una cultura de libertad. Soy Enrique Males. Quiero saludar a la Casa de la Cultura por sus 70 años. Desde Bolivia, con mucho cariño, a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros somos... ¡Cundinamarca! De los Andes al mundo. Soy Eduardo Calero. Un saludo fraterno a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión por sus 70 años. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical en esta edición especial por los 70 años, los primeros 70 años de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bien, quiero invitarles a las 16 horas, dentro de pocos minutos, empezará o se proyectará, mejor dicho, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco la película Feriado, del director ecuatoriano Diego Araujo. Y por supuesto, el día de mañana, a partir de las 10 horas, podrán disfrutar de los domingos de Casa Abierta, junto a artistas como Lidia Uquidas, Segundo Bautista, Danzantes de Pujilí, Dúo Alma Bohemia y la orquesta La Gran Sociedad, en el Ágora del Teatro, aquí en la Casa de la Cultura. Así nos vamos con más talento nacional. Enrique Males nos trae Harina Ari Yarín. Urpiguya, guaguaguya, cambataita carriscam, cambataita carriscam, pida más cangaparrisca, pida más cangaparrisca, amaguacaychu, guaguagu, amaguacaychu, guaguagu, urpiguya, guaguaguya, urpiguya, guaguaguya, cambataita carriscami, cambataita carriscami, pida más cangaparrisca, pida más cangaparrisca, amaguacaychu, guaguagu, amaguacaychu, guaguagu. Whoa. Kambama Hanat Hanat Tashamu. Bien, nos poníamos un poquito místicos, un poquito nacionalistas con la música de Enrique Males. Y ya nos estamos despidiendo, acá el tiempo avanza rápidamente y la hueca musical está llegando a su final. Así que vamos a decir nuestras últimas palabras deseando un feliz aniversario a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! No, así es. Gracias por acompañarnos en las distintas celebraciones que están siendo y todavía van a continuar durante esta semana para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que pueden acercarse aquí en la 6 de diciembre y Patria. Ya lo saben, estuvieron con Erika Morales y también queremos agradecer en los controles la ayuda de Daniel Castellano. Así es, nos despedimos contentos de haber compartido un fin de semana más junto a ustedes y por supuesto contentos de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana cumpla un año más multiplicando el pensamiento de la patria. Yo soy Jefferson Herrera, hasta la próxima. Bueno, y les reiteramos la invitación de que se acerquen acá a las instalaciones de la Casa de la Cultura el día de hoy, el día de mañana, para seguir disfrutando de nuestra cultura, de nuestras artes. Mi nombre es Milagros Villarreal, no se despegue de nuestra sintonía. Que tenga una linda tarde, hasta pronto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación.